el programa Jóvenes en Memoria está dentro de... Es un programa que tiene la Comisión Provincial por la Memoria, y lo que busca es que los chicos trabajen con una temática relacionada a derechos humanos. Uh-huh. Que realicen durante todo el año un proyecto de investigación sobre algún derecho que ellos sientan que se les está negando, vulnerando, no está siendo aplicado en su totalidad. Y bueno, los chicos eligieron trabajar con la Ley de Educación Sexual Integral, que es un tema que, bueno, que como sabemos, digo, a nivel país es urgente, es pedido. Y bueno, y decidieron plasmarlo después en un soporte artístico que es el libro producto final. La presentación de la escuela se hizo, hoy se hace la presentación oficial en la Comisión Provincial por la Memoria, y bueno, iba a estar Mariana Carvajal, que es quien nos prologó el libro, ¿no? ¿Cómo fue la producción por parte de los chicos? ¿Qué hicieron? Ahí veíamos que tuvieron que hacer algunas entrevistas. ¿Cómo construyeron ese manual? Mira, nosotros durante todo el año nos juntábamos dos veces a la semana, entre 4 y 5 horas, fuera del espacio escolar. Bueno, a buscar información, sistematizarla, hemos ido a la hemeroteca, hemos ido al congreso, ellos están haciendo charlas de cualquier charla que veían que por ahí tenía relación con la temática, que iban a escuchar. Y sí, hubo dos, el libro tiene dos entrevistas que nos parecían que no podían faltar, porque son parte de lo que acontece, lo que sucede acá en la ciudad de La Plata. Bueno, una es a Marta Ramallo, la madre de Joana Ramallo, que es una víctima de trata con fines de prostitución. Y la otra entrevista es a Kimei Ramos, que es, bueno, docente y activista trans, travesti, también de La Plata. Y nos parecía que en realidad la Ley de Educación... Uy, ahí se corta un poco la comunicación, a ver si la podemos recuperar. Andrea, ¿nos escuchás? Y entrar en el plano de lo que es la perspectiva. Andrea, de género, recién ¿no? se cortó un poquito la comunicación y no te pudimos escuchar del todo, contanos. Era que, bueno, que nosotros con los chicos buscamos ampliar el abanico de lo que, de lo que se considera que es la ESI, porque en rigor de verdad, bueno, era un poco salir de la lógica biológica reproductiva, claro, y entrar en el área de, bueno, de atravesar la Ley de Educación Sexual Integral, digo, de tomarla con perspectiva de género, que, bueno, que es lo que la misma ley dice, ¿no? Claro, ¿cuáles son los obstáculos o las falencias que ustedes observan en esa aplicación de la ley de ESI? Uno de los mayores obstáculos creo que es el desconocimiento. El desconocimiento de la ley, el desconocimiento de cómo desde cada espacio curricular se puede aplicar esa ley. No, por ahí algunos, no hablo de toda la comunidad educativa porque además sería muy injusto, ¿no? Pero digo, por ahí algunos docentes desconocen desde su lugar, desde su espacio, desde el área curricular o no saben por ahí cómo aplicarla, digo, y no es que yo soy profesora de literatura, digo, y no es que yo hablo de métodos anticonceptivos, que tampoco, digo, no es algo que me molestaría, pero para eso tienen otras materias, digo, tienen salud y adolescencia, tienen materias que están más abocadas a eso. Desde la literatura se aborda de otras maneras. Bueno, el punto es cómo lo abordamos desde las distintas disciplinas y áreas curriculares que los chicos tienen en las diferentes materias. Y otro de los obstáculos que nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo y con la repercusión que tuvo este libro, porque me fue solicitado, me escribieron personas desde Ushuaia a La Quiaca, literalmente. Digo, también esto, ¿no? La falta de herramientas para que los docentes, la falta de herramientas para los docentes, para los estudiantes también, pero para los docentes. Hay muchos docentes que me escriben y me dicen que están aprendiendo un montón con el libro. Sí, yo no lo dudo, yo también aprendí un montón haciendo el libro, ¿no? Como docente. Por supuesto que los chicos aprendieron cosas que, bueno, que no sabían, fruto de, no sé, del paso del tiempo, fue una construcción colaborativa. En términos de, bueno, ellos me explicaron algunas cosas del cotidiano que yo estaba alejada, y de esa manera fuimos construyendo el libro en su totalidad. Contanos un poco hoy la presentación, dijiste es a las 6 de la tarde, ¿en dónde? En la Comisión Provincial por la Memoria, 24, 4 y 5, en